Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chenel dorada, toca guitarra hinchada. Si toco con los líos, acá no pasa nada. Toca chenel dorada, toca guitarra hinchada. Si toco con los líos, acá no pasa nada. Oh. Y esto es Chirios. Mandanga. Se marchó sin conocer esa fruta pequeñita que nos llena de placer. A mi hermana religiosa la tuvieron que borrar porque conoció mandanga y ya no quiere rezar. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. Lo quisieron secuestrar porque tiene la mandanga y no la quiere mostrar. Bueno, yo ya me retiro. ¿Por qué? Ya no creo en la sociedad. Solo río, canto y bailo con mi dulce mandangar. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. La mandanga es mi fruta preferida. La mandanga que crece en el solar. Oh mandanga, tú cambiaste mi vida y por eso yo quiero mandanga. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. Se come la mandanga, se guarda la mandanga. Se come la mandanga y se la esconde por detrás. Oye, mandanga.